eso era un programa de televisión y no tenía tanto coste de producción. No sé Sí. si me explico. Sí, que un programa que lo haces ahí grabado y lo pueden editar todo lo que quieren y tal, que debería. No sé. Sí, además que estaba hecho No con lo sé. Chrome ahí, cuatro vídeos de YouTube, lo colgaban en Vimeo Por eso te directamente, o digo. sea, en fin, que bueno. O sea, que no sé. No sé. Pero bueno, cada uno tiene modelo de negocio que quiere y. Qué bien suena lo de modelo de negocio, ¿eh? Modelo de negocio, ya te digo, es Yo soy un modelo de palabra manos, muy. yo soy modelo de vaqueros, no, yo soy modelo de negocio. Llegas ahí, te hacen cuatro Tengo fotos, ¿o de. cómo es eso? Sí. Bueno, chiste malo. Pero bueno, tú sabes a lo mejor, ¿no? Que ahora han montado un nuevo chiringo. A ver, cuéntame eso, que me adelantaste algo, pero no sé de qué va. Sí, la comuna.tv creo que es de los mismos que salían en Moaz, ¿no? A ver, voy a cargarme. Pero según leí en el Twitter de no sé quién, creo que fue el de Green Chains, no me acuerdo. No hacen alusión a Mobaz, ¿no? Es como, sí, somos nosotros, pero no. O sea, somos nosotros, pero no queremos decir No lo quieren Mobaz, decir, bueno. porque, ¿sabes? Es como, yo qué sé, sí, yo me follé a esa, pero era fea, ¿sabes? Vale. ¿Y qué tal fue? Y no sé, todavía no tienen nada, tienen un vídeo. ¿Cómo? Nada, sigue. No, no, ¿qué has dicho? ¿Qué tal fue? Me follé esa, pero era fea, pero bueno, no sé. No, era una frase hecha, ¿no? Yo Ah, no, vale. por desgracia, no. Yo no esas cosas. No porque lo quiera, sino porque no. Vale, Porque vale. puedo. Como has dicho, la comuna.tv es este. Sí, pero tienen un vídeo de mierda y no sé. ¿Sabes? He de ser sincero, ni siquiera lo he visto. Ah, vale. Tienen aquí un Twitter, un blog, un canal de YouTube, un de esto de Facebook. Pero la verdad es que no, jamás he pinchado los enlaces. De esto de Facebook. O sea, lo otro ¿Sabes? más o menos tiene claro el término, pero de Facebook nadie sabe qué pollas hay ahí, ¿no? Sí, porque ¿qué es? ¿Un perfil de Facebook o una página en Facebook? No sé. Pero vamos, que tampoco me preocupa. Pero O bueno, has sea, yo dicho lo que el deseo vídeo es una suerte y mierda de tal, vídeo, pero pero no lo has que. visto, ¿no? No, no lo he visto. Claro, pero eres un hijo de puta con Lo voy a tiempo dar libre, ahora. así de claro, tío. Yo soy un hijo puta con mucho tiempo libre. No, en realidad no. Antes sí, pero ahora no. Ahora ya no, ahora estás Ahora tengo muy poco jodiendo, tiempo. tío. Sí. Pero bueno, yo creo que deberíamos dejar este tema ya Vale, venga, zanjado, ¿no? El siguiente. tema muy paz en la comuna, tal y cual. Bueno, lo que la gente no sabe es que esto eran secciones. O sea, son secciones que se van a ir repitiendo, ¿vale? La primera era la reflexión Sí, ah, internetera. cierto. La siguiente eran noticias. Sí, te escucho a ti. Y ahora Flame. La siguiente no. Si era Flame. Flame, flame. A ver, ¿cuál es el Flame de hoy? ¿Qué mayor flame hay en internet que tema Mac? Pues ¿Hay bueno. alguno? ¿Alguno más? ¿Hay Hombre, alguno los peor? nazis. ¿Cuál? Los nazis, aquellos señores, unos señores que estaban en Alemania, que iban con bigotillo, un Pero logotipo ese así tema. curiosete, un círculo rojo, ¿no? Pero coño, yo qué sé, tío, los nazis molan. Pues, Quiero decir, no. y los A Mac ver. también, que es lo que vamos a hablar No. ahora. Bueno, eso yo creo que va a ir entrecomillado en el post, ¿vale? Los nazis molan, y entonces. ¿Quieres decir que los Max son los nazis del siglo XXI? Bueno, oye, pues viéndolo así, igual tiene cierto sentido, ¿eh? Porque van a su rollo, se van cargando todo lo que Sí. pueden. Y son superiores a los demás. Y detestan a los diferentes, ¿eh? O sea que. Exacto. No, pero a ver, Yo dejándonos creo ya que los nazis. Bueno, di, venga, desbarra un poco más. No, yo solo quería decir que no sé, siempre he pensado que los nazis están. Nunca se le entendieron bien su mensaje. ¿Cuál era Siempre fueron exactamente? malinterpretados. ¿Cuál era No exactamente? sé, oye. Oye, a mí me parece envidiable que un señor que realmente cree en lo que dice lo lleve a cabo hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas personas conoces tú que hayan hecho algo así? Joder, Luchar pero. por lo que creen hasta el final. Bueno, vale, sí, muy loable. No conozco a nadie más. Pero en fin, ya que yo no soy nazi. No, Ni mucho vale. menos, oye. Bueno, Que yo estábamos. tenía un amigo negro. Tenías un Que amigo te, negro. yo tenía, tenía un amigo negro. Pero, ¿y era judío también, o no? No, no, era solo negro. Pero ve muchas películas de Spielberg, o sea que te salvas. Sí, coño, me gusta Woody Allen, me gusta Larry David, que son los mayores judíos del panorama hollywoodiense. Del panorama Con lo cual, judío, oye, del no mundo sé. judío.